sabe que es una fashion killer. Todos los días en el gym, ese booty cada vez más bigger. Ese booty cada vez más bigger. Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes. Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo. Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes. Que te eres tío, que te quedes conmigo. Yo que tengo ganas, tú me has visto antes. Esto es sencillo, quiero darte conmigo. Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes. Quito fuera del jean, ella sabe que es una fashion killer. Todos los días en el gym, ese booty cada vez más bigger. Ese booty cada vez más bigger. Yo que tengo ganas, tú me has visto antes. Esto es sencillo, ma, quiero darte conmigo. Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes. Que te eres frío, que te quedes conmigo. Cometo el acto bellaco y que chimba, tú me chingas, acá le puedes treparte como chiringa. Y si te pasa, tú pa' casa, y te lo doy, no te me rindas. Mike, cuata uva, en un Ferrari negro va el bomb por Aruba, perreando en el triángulo de Bermuda. Quiero que las que estén solteras, copas y botellas suban, que estamos más chillin' que un Buda. Bien bellaco y yo con rabito en los tacos, usa combi de Victoria y del Versace me lo saco. De ese moño lo destapo, pa' que suele tu un atraco, que te voy a partir como el intro de Los Capos. Reggaetón de Carola, super nota en la consola, siempre volando paquito, mezclo whisky con la rola. En el jet a 200, supernova, esto es desde hace tiempo, esto no es por moda. Fuck the police, OG, que se boda. Ella no es boba, te estudia mientras enrola. Yo no la amo, pero el culo me enamora. Sí, sí, que voy a meterte.